Listo. Uno, dos, uno, dos. Más rápido, más rápido, más rápido. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Lento, lento. Uno, dos. Muy bien. Escuche bien, amiga, el ejercicio siguiente, porque para realizar este ejercicio es fundamental que se agarre fuerte de algo. De algo, sí, de algo. Puede ser cualquier objeto del hogar. Una mesa, una puerta, la pileta, una baranda o lo que su imaginación le indique, amiga. Bueno, y ahora bien agarradita y de pie, con el tronco erguido, elevación de pierna izquierda y mientras sin flexionar la rodilla para que el cuádriceps haga un buen trabajo y la cadera centre el equilibrio, tratando de extender punta del pie y comprimir barriga, abdominales superiores e inferiores. Puede bajar la pierna, señora, si se acalambró recién por este errorcito mío, sacuda la pierna, sacuda, muy bien. Y ahora pasamos a pierna derecha, lo mismo que antes. Elevo, cuento hasta 3, 1, 2, 3, desciende, muy bien, y así 20 repeticiones con cada miembro inferior. Bueno, amigas, les dejo este ejercicio como tarea para el fin de semana. Nos vemos el martes. Bye, bye. Sintonizando FM La Tribu en el 88.7 de tu dial, la radio de los estudiantes. Sí, la tribu, che. Fíjate la escala, 88.7, sí, la tribu, esta es. Quédate, por favor, FM La Tribu, 88.7 MHz. Publicidad en La Tribu. Tu anoche. Ropa íntima y personal. Bodies, conjuntos, baby doll. Ventas por mayor, 795-8278. Ventas a domicilio, 769-4590-52-0481. Tiempo de encuentro. Hoy los solos descubren que no solo ellos están solos. La dificultad de hombres y mujeres para relacionarse es creciente. Ha llegado el momento de realizar una nueva experiencia de intercambio. Te invitamos a participar de nuestro proyecto, un centro para encontrarse en ámbitos naturales, en un verdadero clima de alegría, afectividad e interés. Grupos mixtos de solos y solas en experiencias culturales, turísticas, deportivas y bailes. Consultorio jurídico y orientación psicológica. Talleres de teatro, música y poesía. Organizado todo por equipos de profesionales. Te esperamos. Y si querés tiempo de encuentro, llama a La Tribu 892106. El único dentro de la estación 11, cerca de su casa. Compramos, vendemos, reparamos máquinas de coser, familiares e industriales, de todo tipo y al mejor precio de plaza. 89-4495, máquinas, estación 11. Monimondo, conjunto de tiempo libre, náutico, shorts de baño, bermudas, camperas livianas, solas o con pantalones, conjuntos combinados con mangas desmontables, Monimondo, únicamente prendas finas. Ventas por mayor y menor, Almirante Francisco José Seguí, 2117, La Paternal. Teléfono 582-4979. Mencionando este aviso, 10% de descuento. El lado virgen, para que vivimos juntos este espacio comunicacional. Hablemos de Berlín. Berlín es una ciudad que se mueve. Berlín murió hace tiempo y ha nacido muchas veces más. Berlín ha muerto y ha nacido tantas veces, tantas como nosotros. Berlín es ciudad destruida, arrasada y vuelta a construir. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si fueron los ángeles de Wenders quienes bajaron el muro? ¿Quién sabe? Nosotros acá, lejos, absurdos, cotidianos, lejos, como siempre, lejos de todo. Allá, en Berlín, donde todo pasa. En Berlín, donde todo pasa. Lejos, siempre lejos. En Berlín. El héroe tiene la certeza de poder gloriosamente resolverlas y cosechar los aplausos de sus admiradores. La crisis entonces puede arreglarse porque es transitoria y parcial, pero además se ha asegurado de que falta gente verdadera en ese mundo, gente que trabaja y produce y lucha, gente que podría enfrentar esos asuntos de una manera positiva. La victoria del superhéroe se basa, para decirlo en una palabra, en la omisión de la clase trabajadora, la eliminación de una comunidad o un colectivo que estaría en condiciones de transformar la crisis y de darle un significado o una nueva dirección. Hay un solo elemento activo y también peligroso al que debe derrotar el superhéroe: los villanos. Es fácil reconocerlos de inmediato. Comienzan por patear un perro, golpear un anciano, insultar a un niño, para que nadie pueda simpatizar con ellos. El rechazo visceral que sentimos frente a tales bellacos no nos exime de notar, sin embargo, que son los únicos personajes que están fuera de la sociedad y que, a diferencia del héroe, la cuestionan. Los héroes clásicos murieron con John Wayne, los héroes peligrosos nacieron después. Los villanos están de un lado y los héroes están del otro. A veces no se sabe quién es héroe, quién es villano. Tom Waits, mitad héroe, mitad villano. En el lado virgen, en el Bati, lado virgen. El lado virgen. De Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, dijo que no todo se privatiza, no todo se vende, y aclaró que algunas empresas como Entel pasarán a manos privadas, pero otras quedarán en manos del Estado. Luego de reunirse con la Comisión de las Privatizaciones, Dromi expresó que no se han designado veedores. Lo que se pretende es que haya técnicos especialistas que trabajen en conjunto con los interventores de las empresas del Estado. El dólar cerró hoy a 915 australes para la compra y 920 para la venta. El ministro de Economía, Néstor Rapanelli, sostuvo hoy al llegar a Córdoba que sin dudas el sector obrero es el que soporta sobre sus espaldas el peso de la inflación. Sin embargo, afirmó que no habrá modificaciones en la actual política económica. El Salvador sigue el conflicto. El presidente Cristiani solicitó la intervención de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Profundo malestar por el asesinato de 6 jesuitas en manos de los escuadrones de la muerte. En el día de ayer falleció el periodista inglés David Blundy. Y estas fueron las noticias en el Lago Virgen. Las bromas del Guasón. Ya llega Batman, pero antes llega el Guasón, que se ríe de todos. Otra broma del manipulador. Billetes, papeles, Batman, Menem, Robin Dualde, Guasón Rapanelli, brecha cambiaria. En la próxima continuará la subida. Y aquí la historia. ¡Oh! El dólar Guasón se escapa. ¡Oh, santos mercados! ¿Qué haremos, Batman? ¡Sígueme, Batman! Ayúdame, Robin. ¡Oh, santo peso, Batman! ¡Oh, cómo hago, Robin! ¡Tan torpe! ¿Se detuvo? ¿Lo alcanzaremos? ¡Lo alcanzaremos! ¡Santa oportunidad, Batman! Te tengo, Guasón. Ya no subirás más. ¡Oh, una pared falsa y paralela! ¡Oh, san putas, Batman! Ya lo subo y ya lo bajo. Este es mi trabajo. ¡Jo, jo, jo, jo, jo! ¿Podrán alcanzar al dólar Guasón? Sépalo en el próximo capítulo de Batman y Robin. El héroe se basa en la omisión de la clase trabajadora, la eliminación de una comunidad o un colectivo que estaría en condiciones de transformar la crisis y de darle un significado o una nueva dirección. Que van a venir aquí a disputar este espacio. Este espacio es de nuevo. escuchar las palabras de Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Estas palabras que escuchamos es un discurso que pronunció el jueves en la plaza y que nosotros estuvimos allá, y lo particular, como todos sabemos, estaba convocado por la esposa de Barrio Nuevo, por la diputada Camaño, un ayuno a favor del indulto decretado por el presidente Menem. Ese ayuno se levantó y se cambió por un almuerzo. De este juego entre ayuno y almuerzo habló mucho Eve ayer. Leemos una solicitada publicada en página 3 del diario Página 12 de hoy. Señor Presidente de la República Argentina, doctor Carlos Saúl Menem, instamos a no indultar a los militares culpables de violaciones a los derechos humanos. Firmado Arthur Miller, Norman Mailer, Susan Sontag, Ray Bradbury, Alvin Toffler, Noam Chomsky, y continúan más de 700 firmas de integrantes del Ten Club de los Estados Unidos. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Y recordamos que en este mes desaparecieron dos periodistas, José Eduardo Ramos, del diario Noticias de Tucumán y Canal 10 de Tucumán, que desapareció el 1 de noviembre del 76, y Moti Tony Agatina, que no se sabe el día en que desapareció en noviembre del 80, y es un periodista, fue un periodista corresponsal del Daily News de Roma. Patio sorpresa. Amigas, les habla la Batichica. ¿Y qué puedo darles en este programa dedicado a Batman? Baticonsejos. Queridas mías, les voy a dar un consejito para cuando limpien los vidrios. Escuchen bien. Limpien los vidrios con agua y jabón. Antes, desprendan la suciedad adherida con papel de diario humedecido. Este tratamiento es especialmente adecuado para el lado exterior de los vidrios. Seque también con papel de diario. Otro consejito. ¿Se acuerdan de la vaselina? Aquella que mamá nos daba cuando no podíamos hacer caquita en el baño. Bueno, una gotita de vaselina bastará para que los anillos de metal se deslicen fácilmente sobre la varilla de las cortinas. O sea que el uso es totalmente distinto. Aplíquela con el dedo cubierto con una media de nylon vieja. Y después el dedo, lávelo bien. Ah, otro más. Las manchas en la plata. Si sus objetos de plata están manchados, ensaye este pequeño truco. Lávelos en agua caliente mezclada con una buena cantidad de amoníaco. Eso sí, después lávese bien las manos, porque no se le va a secar nadie. Adiós, Bati amigas. ¡Cartelera! Bueno, mañana, como espectáculos gratis, tenemos Pedro y Pablo, Ollantay, Rosario Ayala y otros en el Parque Centenario, que es Ángel Gallardo y Warnes, a las 20 horas. La entrada es alimento no perecedero. También mañana a las 16, Encuentro de Murgas, en el Centro Cultural, en la calle Junín, 1930. Para el domingo tenemos cine, Ellos no usan smoking, en el Cine Club, en Ramírez de Velasco, 938, a las 18:30 y a las 21. También es Gira Mágica y Misteriosa, películas con los Beatles, en el Auditorio Rojas, Corrientes 2038, a las 20 horas. También el domingo, Juan Carlos Baglietto, en el Parque Norte, Costanera Norte, a las 19 horas. El 21 de noviembre, El Resplandor, es una película de Stanley Kubrick, en la Asociación Bancaria, Sarmiento 341, a las 19:30 horas. Para los que aún tienen 1000 australes en el bolsillo y se quieren dar una vuelta por la valle, podemos encontrar el único estreno de la semana, que es una película, una coproducción europea, llamada Max, una monada, que cuenta la historia de una mujer que engaña a su marido precisamente con un mono. Max una monada con Charlotte Rampling, es una película interesante de ver, tal vez no todo lo que uno espera. Entre los estrenos de semanas anteriores que se pueden seguir viendo, nos encontramos con la última película de Coppola que ya recomendamos por acá, que es Tucker, la historia de un constructor de autos de la década del 40. Es una excelente película. Y otra vieja película que se sigue dando en cartelera con un éxito bastante importante es El maestro de música, película belga. Entre otras cosas, también tenemos Al filo de la muerte, un policial bastante interesante. Y El vientre del arquitecto, película que la dan hace 5 meses por lo menos, o 4, y que es una opción inmejorable para este fin de semana. Para este fin de semana podemos oír también a Una chica, que es una opción inmejorable. Fuera de la sociedad y que, a diferencia del héroe, la cuestionan. Es un cuestionamiento marginal, falso, que no ataca las bases del sistema, pero para el lector vale por todas aquellas oscuras, fluctuantes, míseras fuerzas que sí podrían socavar de veras el mundo tal como está construido. En una palabra, en obras como las de Disney o las de aventuras, es imposible, por definición, ser rebelde y ser bueno. La revolución, perdonen esta palabra, prometo no usarla más, está prohibida. El sistema, con algunas ayuditas, siempre volverá a equilibrarse. Batman, insisto en que debimos entrar por ese pájaro de cuenta. ¿Con qué cargos? Homicidio frustrado. El comisionado Fierro y el jefe O'Hara dispararon. Sí, es cierto. Somos fugitivos. Se nos busca por robo. Además, el pingüino alquiló legalmente el parque. Nosotros no fuimos invitados. ¡Santa pesadilla! En esta partida el pingüino tiene las mejores cartas. Tal vez tenga las mejores cartas. Pero mañana temprano sacaremos el comodín. ¡Tres sagras en las caras! ¡Deberán ser aprendidas! Y no aceptaré otra cosa. Cuidado con lo que dice Pingüino, haré que lo saquen de mi oficina. Que tenga cuidado. El que deberá tener cuidado es usted, o haré que lo destituyan de su cargo. ¿Qué? Mis amigos influyentes se disgustarán. Lo transferirán rápidamente al departamento de limpia, donde debería estar por encubrir criminales famosos. ¡Qué acusación tan descabellada! Siga hablando, Pingüino. Vuélvanos a acusar. Batman sigue su ruta, ha pasado de la serie televisiva, por cierto, a el cine y su consiguiente video. Pero claro, el Batman del cine es un Batman gordo, es un Batman viejo, es un Batman pesado, es un Batman hasta malo, diríamos. Pues claro, los héroes así buenos, que cuidan a los niños y que levantan ancianos por la calle, nadie se los cree. Y esos malos que patean chicos y que le pegan a las abuelas, seríamos tontos de creerlo, creo que seríamos demasiado tontos. Claro, la industria no es más tonta que nosotros, al contrario, es mucho más viva y sabe que para que nosotros nos creamos un héroe, tenemos que crearnos ahora un héroe peligroso, un héroe jodido, un héroe con problemas, un héroe con traumas. Esos son los héroes de ahora, si no, no podríamos concebir la idea de héroe. La película Batman es una película que ha hecho tanta, pero tanta plata, que ha dejado a este tipo Jack Nicholson con más de 65 millones de dólares en el bolsillo. Plata que podría llegar a curar más de una enfermedad, por lo menos la de él debe estar bastante curada. Batman se estrena el 7 de diciembre en la Argentina y seguramente tendrá miles y millones de personas que la vayan a querer ir a ver, incluido nosotros, porque más allá de críticos seguimos siendo bastante fanáticos de este tipo de cosas. El actor de la película se llama Michael Keaton, es un actor cómico de los Estados Unidos y que se hizo popular a través de este film. Tenemos la presencia de una mina que nos encanta a todos, ¿no es cierto, Damián? ¡Sí! Que es Kim Basinger, que la vimos en 9 semanas y media destrozando los corazones y los órganos de más de un sujeto masculino. Batman entonces, el 7 de diciembre, Jack Nicholson, Michael Keaton, naranjas y violetas, no hay Banks, Pitt, en la pantalla. Este Batman está vestido de negro, negro oscuro. Los fondos son negros, negros oscuros. Robo, es inútil, Batman. Será mejor que te entregues por el robo de las joyas. ¡Al instante, está claro! Aguarde usted, pingüino. Lo veré en su agencia protectora, pingüino, dentro de 20 minutos. ¡Oye, ustedes! Ese traidor quiere atacarme. Si Prince es un músico oscuro, tenemos un músico clarito, bicolor, bastante extraño, bastante de larga trayectoria, que se llama Charlie García y que a veces lo imita, a veces lo quiere y que lo vamos a escuchar, Damián. Luego del éxito de la salchicha con cosas adentro, manjares sorpresa. Pan dulce con fideos. Para aquellos que en año nuevo llegan tarde a comer el plato principal y el postre a la vez. Churros con mayonesa adentro, para los que son golosos, pero no tanto. Matambre arrollado con dulce de leche, especial para los que deseen atenuar el efecto de los picantes. Salchichas con aceitunas embutidas, para quienes no gustan de esta carne fofa, que se deshace, una salchicha con cuerpo. Ravioles rellenos con yogur dietético, una de cal y otra de arena. No dejes las pastas, pero continúa con tu dieta. Y por último, un manjar sorpresa como chorizo con helado incorporado. Ideal para los ansiosos que no esperan que el embutido se enfríe y siempre se quema la lengua. Una creación de Alimentos Enganchados, Sociedad Anónima. Pídalas en las mejores bocas rellenas de expendio. Espacio de información seria. Manjares sorpresa. Buenas noches, buenos días. Un misterioso personaje. El misterioso personaje es el Pai Cacho de la secta Umbanda. Hoy vende panchos en las canchas de fútbol. Lo que pasa es que la gente está cada día más apiolada, ¿vio? Confesó a Buenas Noches, Buenos Días.